Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije, ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí, desde Casa Grande, desde el Valle de Punilla, desde Córdoba, el Enredando las Mañanas para todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Apenas pasaditos unos minutos, pedimos disculpas, pero aquí estamos enchufando cosas, viendo, chequeando con líos de internet y cuestiones, pero clásicas de nuestros queridos medios. Acá estamos desde Córdoba para este enganche nacional de actualización informativa, de noticias, de temas, aquí en el Enredando las Mañanas, enganchando a través de la página de la red, de la rnma.org.ar, a todo el país, con la transmisión oficial de la red, pero también con la posibilidad de ahí de engancharte con todos los medios que hacen a esta red que se acaba de encontrar. Estamos todos con las caras frescas, actualizadas, todo. El clima no puede ser mejor. Aquí en Casa Grande, donde hay solcito, está un poco fresco, pero ya sabemos que en un ratito estaremos sacando las segundas y terceras capas de abrigo. Aquí saluda el Negro Incola desde los micrófonos y desde la operación técnica. Y en la mesa está Juan Martín Cabello. ¿Cómo va, Juan Martín? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, acá también disfrutando de esta hermosa mañana. Aquí. Se le nota el ajite del último enchufe, del último clic. Sí, del último cable. De la última fucking conexión. Bueno, acá estamos de vuelta con los lunes del Enredando. Después del encuentro nacional allá por Florencio Varela, todos los compas se fueron reincorporando porque fue martes, miércoles, jueves, pero nosotros nos tocó al otro tiro entero, la vuelta entera. Vueltita completa hicimos. Y nos queda lejos, pero vamos a decir algo del encuentro porque nos la pasamos muy bien. Sí, lindo encuentro, hermoso encuentro de la comunicación alternativa y popular en Florencio Varela, fin de semana pasado. Nada, mucha información, muchas cosas para adquirir, para absorber, ¿no? Más el reencuentro. Lo humano también ahí muy presente, sí. En el reencuentro, era el primero después de la pandemia, así que había mucha gente reencontrándose, viéndose las caras. Y hubo conversatorios interesantísimos, hubo talleres que ya los contamos y que nosotros no solo lo fuimos a aprender, a capacitarnos, sino que acá Juan Martín estuvo a cargo de todo el tema de software libre para radios. Un poquito de software libre para radios que no venía mal también en el encuentro para seguir promoviendo la cultura del software libre como camino, proponiéndola, ¿no? Estuvimos también con la gente del Tercer Malón de La Paz que se hicieron alguna comitiva para cerrar el encuentro, así que tuvimos todo el cierre también a flor de piel ahí con representantes del Tercer Malón. Uh-huh. Estuvimos escuchando a Darío Aranda, a compañeros de la otra red, de la Asociación de Radios Comunitarias. Uh-huh. Estuvimos actualizándonos después de tantos años de esta nueva ley de medios que no termina de acomodarse en nuestro contexto. Estuvimos haciendo talleres sobre OBS. Listo, agárrense porque en cualquier momento La Roja muestra su cara a través del video. Se viene el video, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué más? Bueno, yo estuve haciendo uno de podcast muy interesante. Bueno, estuvo bueno el de podcast, yo no lo pude hacer el de podcast. Me gustó mucho, a cargo de la gente del Centro de Producciones Radiofónicas, del CPR. Uh-huh. Mucha gente compartiéndose cosas para escuchar, ellos... contando cómo es la rueda completa cuando se piensa un laburito de estos radiofónicos o más modernosos de los podcasts. Muy, muy copado. Hicimos juntos el de la edición de audio también con los compañeros de Radioactiva. También sí, estuvimos ahí toqueteando. Como reafirmando conocimientos ahí en el taller de Audio City también. Decime si el dato, no sé si vos ya lo conocías, pero yo me volví con. Para, mi cucarda fue aprender en ese taller. El Zoom. No, cómo se saca el ruido. Por ejemplo, yo grabo mucho en mi casa o acá en la radio, que se mete un cable, que se mete un cosito y hay siempre un ruidito que acompaña las grabaciones. La reducción y en ese taller nos enseñaron la magistralidad de sacarle ese ruidito a todo lo que habíamos grabado. Para mí, pero volví volando con ese ruido. No, tengo una heladera cerca de donde yo grabo en casa. Tengo todo. Desaparecerá para siempre. ¡Chao, heladera! ¡Chao! Bueno, pero esto no será todo rememorar y pasar temas alegóricos a nuestro encuentro, ni pasarnos esto. Sí tenemos por ahí, que ahora en un ratito la compartimos, a una de nuestras compañeras del lunes, a Diana, de allá de Chaco, que estuvo en lo que fue la apertura de esos días allá por Florencio Varela. El viernes por la tardecita. Se copó el centro, se copó la peatonal del centro y se pusieron las cámaras, se transmitió en vivo. Hay que decir que hay mucho material de esos días que está en el canal de YouTube de la Red Nacional de Medios Alternativos para compartir. Uh-huh. Sobre todo los paneles más importantes. Está todo en el canal de YouTube de la RNMA. Pero ahí está, hay bastante para compartir. Y ahí está la transmisión esa de que nos robamos un pedacito de nuestra compañera Diana para... Anda robándose para cosas por ahí de la RNMA, mire bueno, usted. Es todo compartido, es todo libre. Atribución compartir. Bueno, arranquemos, vámonos. Bueno, para empezar, contarles que este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí?, de la RNMA, sale de lunes a viernes, de 10 a 12, ¿sí? Los lunes lo hacemos aquí desde Radio Roja, desde Casa Grande, ¿sí?, Valle de Punilla. Los martes lo hace Radio La Bulla en combineta con Radio La Bulla de San Luis en combineta con la gente de Rosario, de la Che Guevara, que ahí también apuestan, ahí a veces hacen una cosa que sale en un estudio del otro, no sé, hacen lo y que quieran. Y hay aportes. Ahora nos enteramos un poco de todo porque vimos a todos nuestros compañeros del Enredando, sí, y nos enteramos. Sí, nos enteramos. Los miércoles Radio Semilla, así de Ciudad de Buenos Aires, donde estuviste Martín ahí en, claro, en Semilla. Bueno, después nos vas a contar en algún huequito, nos contás un poco de tu paso por el IMPA. En conjunto con DTL los miércoles, entonces Radio Semilla. Los jueves lo hace Radio Activa desde Ingeniero Mashwit también, y La Barriada también, que le mete ahí la ayuda y colabora con ese Enredando. Y los viernes los compañeros y compañeras de Radio Pueblo, sí, de Jujuy, sí, que están ahí en el medio de la escena con todo lo que pasa allá en Jujuy, ¿no? Bueno, vamos con el equipete. Oh, no, ¿por dónde suena el Enredando, no? Vamos ahí, que se actualizó bastante ahora que nos pudimos ver las caras. Sí, que actualizamos algunas radios más que también están retransmitiendo el Enredando. ¿Voy? Dale. Está, bueno, tenemos que saludar que ya estaban sonando, pero que nosotros no lo decíamos. Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires. Los compañeros de La Plata de Radionauta también acusaron que estaban pasándolo y nosotros no lo decíamos. La radio Che Guevara suena ahí. En Rosario, por supuesto, lo Enredando todas las mañanas. La Bulla en San Luis también. Ahí están nuestras compañeras retransmitiendo junto con el Mati también. Radio Pueblo, por supuesto, también se encarga del Enredando los viernes y suena todos los días, por supuesto. Igual que aquí en Casa Grande, en Radio Roja. Radio Semilla de Cava también sumándose a la retransmisión de todos los días de este programa. Igual que La Barriada en Florencio Varela, nuestros huéspedes y anfitriones de este hermoso encuentro. Radio Activa de Ingeniero Mashwit, Radio Libre de Santa Teresita en Provincia de Buenos Aires y nuestros compañeros de Radio Zumba La Turba aquí en Córdoba Capital, que no solo retransmiten el programa de todas las mañanas, sino que además colaboran con este Enredando de los lunes. Eso nos lleva también al relato de quiénes son los que hacemos este lunes del Enredando. Ahí no nos podríamos meter nosotros para nada en que eso se hace desde acá. Somos nosotros, ¿no? No, por supuesto. Hay mucha gente y distribuidas por todo el país. Tenemos la gente de Enred Rosario, nuestra compañera Steffi, sí, que desde aclarámoslo Rosario tanto, ¿no? Con Steffi también, sí, dijo, sí, ella es Enred. Enred, y a veces hace algo de Rosario, pero está laburando en Enred full con su compañero, que también nos enteramos, los conocimos, algunos que yo, no, por ejemplo, no conocía, y están con todos los temas, todos. Así que es Enred. Steffi es nuestra compañera, sí, de Enred. Desde Rosario. Exacto, ahí. Desde Rosario. Bien. Está Diana, desde la agencia periodística Timbó, en Chaco. Desde el Bolsón está nuestra compañera Pato, le mandamos un beso. Y bueno, y ahí esperándolo al Abner, desde Chile, con su inquietando desde el margen, del colectivo. Tomando unas vacaciones. Le estamos dando ahí unos días que para que se reacomode la vida. Y te decía que tengo audio de el comienzo del encuentro, el encuentro nacional en Varela, donde ahí nuestra compañera Diana la chistaron, le dijeron vení, estaban todos ahí poniendo un poco de el cuerpo y la voz en la peatonal de Varela para que para que la gente el fin de semana se acerque. Hubo bastante gente de Varela en el encuentro. Sí, sí. Bueno, vamos a escucharla, ¿ven? Diana, un cachito. Y muy feliz porque, bueno, nos incorporamos a la red en el 2016, creo, en el encuentro de Posadas. Fuimos a la red y participamos de todos los talleres y dijimos, este es nuestro lugar, este es nuestro mundo. Nos incorporamos en ese momento, después fuimos al encuentro Rosario, de Catamarca. Bueno, el Cano no pudimos ir, ya empezaba la crisis económica. Y después decidimos que se haga en Varela y no pudimos encontrarnos por 3 años, es un montón. Así que las expectativas son más que nada el abrazo, el poder compartir, ver las perspectivas que se vienen con la comunicación, con esta comunicación en territorio colectiva, cómo están atravesando nuestros medios esta situación, estos discursos políticos que están circulando. El encuentro, el abrazo, la discusión, el debate y el aprendizaje siempre, porque todos los talleres de la red, seamos parte o no en los encuentros, aprendemos un montón.